al azar. Cada día me sorprendo más, porque mis ojos me ven contemplar. No puedo creerlo, me cuesta entenderlo, que algo tan perfecto sea casualidad. Declara tu poder, es majestuoso eres tú, inigualable es tu gloria. Como Tomás he dicho, su ver no lo creeré, hasta que Jesucristo me mostró sus manos y sus pies. Fueron traspasados con mis pecados. Y tu palabra es testigo de la historia de aquel que murió y resucitó.